Recordando a través de las cuerdas. Acompáñanos a través de nuestras frecuencias 106.1 Visión FM, 90.5 FM Yeshua Radio, 98.1 FM Osana Radio. Conectándote con Dios en un solo ministerio. Sombra del omnipotente Dios, diariamente habitando estoy. No temeré a las fuerzas del mal, de lo que venga, Él me librará. Senda de inseguridad, donde tu alma no goza de la paz, ven a Jesús y seguro vivirás. Habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Te va. Y con sus plumas. una, que el Señor es nuestro refugio y siempre vamos a estar bien si estamos con Él. Todos los días nos está acompañando el Señor y por eso debemos también estar agradecidos. Saludos y bendiciones a usted que se comunica con nosotros. Teníamos también a nuestra hermana María Antonia Quintanilla. Ella quiere escuchar, me parece, el tema agradecimiento. Así que vamos a ir complaciendo también con ese tema a continuación. Y también saludamos a la familia Matoso Velázquez, ahí en Las Victorias, Aguachapán. Nos están escuchando nuestros hermanos. También tenemos a nuestro hermano, bueno, vamos a escuchar. Le escuchamos desde el Cantón San Rafael, nos dice. Queremos escuchar la alabanza, ¿a dónde iré? Bendiciones, nos dice. Ok, perfecto, ya vamos a complacer con mucho gusto. Hermano Nicolás también está escuchándonos y quiere el tema El Verano. Y él saluda a nuestra hermana Consuelo y hermana Wendy, hermano Mario y hermano Luis, hasta los sitios de Taldique. Así que bueno, ahí están los saludos de parte de nuestro hermano Nicolás. Saludos para nuestros hermanos hasta los sitios de Taldique. También teníamos a nuestra hermana Beatriz Herrera. Desde Maryland nos está escuchando nuestra hermana. Muchas bendiciones. Desde la hacienda La Presa, Roberto Chinchilla. Quiere escuchar el tema Agradecido Estoy. Y manda saludos a la familia Chinchilla en La Presa. Así los saludos de ustedes que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Ya vamos a ir complaciendo con las alabanzas que nos han solicitado. Vamos a escuchar entonces a continuación el tema agradecimiento. También vamos a escuchar Lloró José, que es lo que nos solicitaba a nuestra hermana Miriam Cisneros. Y también nos vamos a quedar con el tema De Casa Me Cambiaré. Esto es música de el dúo Emanuel. Cada vez que miro al cielo. El cual nuestro hermano Manolo Monterrosa nos lo estaba solicitando hoy escuchando a través de internet. Así que nos quedamos con esas alabanzas a continuación. Cuando faltan 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, recuerde, a esa hora venimos con el espacio de la oración. Pero por ahora seguimos recordando a través de las cuerdas. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento alma para ti, cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años a la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi camino, y en vez de ser derrotado Dios mío, que mi alma ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté los múltiples favores. Lloró José al ver a sus hermanos, se conmovieron sus entrañas, lloró José. Lloró David con Jonatán, lloró Jacob con Esaú, lloró Ana al pedir un hijo a Dios. Lloró Pedro al negar a su maestro, lloró María Magdalena. Cuando Él me perdonó, y lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré, es verdad que lloré por Jesús. Dios me ha inspirado cantar para Él. Y lloré cuando Él me perdonó, y lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré, es verdad que lloré por Jesús, por Jesús. Aquí orientarme no puedo, más más no me preocuparé. Muy pronto saldré de esta tierra, de casa me cambiaré. Me cambiaré. A las 8 de la noche con 53 minutos, casi llegamos a las 9 y a esa hora, recuerde, venimos con el espacio de la oración. Pero tenemos algunos mensajes por acá todavía que hacer, bueno, que saludar. Y tenemos a nuestros hermanos que nos escuchan. Bueno, nuestro hermano Roberto Chinchilla es el que quería escuchar, agradecido estoy. Él manda saludos a la familia Chinchilla en La Presa. Desde la hacienda La Presa nos están saludando nuestros hermanos. Y bueno, ya tenemos lista la alabanza que vamos a complacer a continuación. También vamos a escuchar El Verano, que es la alabanza que nuestro hermano Nicolás estaba solicitando. Saludos también para nuestros hermanos hasta los sitios de Talnique, que eran a quienes nuestro hermano Nicolás estaba saludando hace unos momentos. Y también vamos a escuchar el tema ¿A dónde iré? Música con los hermanos Chacón. Nuestros hermanos desde el Cantón San Rafael no nos dijeron acá el nombre de quienes nos estaban saludando, pero de igual manera saludos a nuestros hermanos hasta el Cantón San Rafael que quieren escuchar el tema ¿A dónde iré? Saludos también para nuestra hermana Consuelo Pacheco a través de la transmisión en Facebook. Y mire, hemos tenido algunos problemas con la transmisión, pero creo que ahora sí estamos bien. Vamos a lograr terminar el espacio transmitiendo en vivo también a través de Facebook. Vamos entonces con estos temas a continuación. Primero vamos a escuchar ese tema de los hermanos Chacón. Esto se llama ¿A dónde iré? Y continuamos complaciendo cuando ya solo faltan 5 para las 9. Que el verano ya muy pronto viene. tierra se estremeció. Ve cuántos rumores por el mundo entero. De hambres y pestes se aproximan ya. Almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardón, la bella corona de la salvación. Mira el buen cordero, ya viene en las nubes. Los suyos y los llevará. Pero hay un motivo que de grande gozo. Aceptar a Cristo porque Él viene ya. Crucifiques a tu Redentor. Ya no le desprecie, ya no le deshonre. Aboga tu causa y tendrás perdón. Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardón, la bella corona de la amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás. has dado a mi ser un eterno solaz por brindarme el perdón por tu fidelidad, por guardar para mí celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Agradecido, Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también porque a mi lado estás. Un eterno solaz por brindarme el perdón por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Hemos llegado al final de este espacio recordando a través de las cuerdas, esperando que lo haya disfrutado. 7 minutos pasan de las 9 de la noche. A continuación nos vamos a quedar con el momento de oración desde Aguachapán. Nuestro hermano Francisco Celso y mi papá les estarán acompañando para este momento de oración, donde siempre estamos orando por sus necesidades, pero sobre todo escuchando también reflexión y aprendiendo sobre la palabra del Señor. Para mí siempre es un gusto acompañarle. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el próximo jueves. El Maestro Jesucristo. Para poder seguir escuchando también reflexión de parte de el Señor para todas nuestras vidas. Espero que tenga una excelente noche. Y que el Señor le continúe bendiciendo a usted y su familia también. Joel Celso le ha acompañado. Será hasta en otra oportunidad. Muchas bendiciones a todos. Para su pueblo llevar. Vendrá, seguro que vendrá. La iglesia lo está esperando y él pronto aparecerá. La iglesia lo está esperando y él pronto aparecerá. Este fue su espacio Recordando a través de las cuerdas. Le invitamos